Un día más que no te puedo ver. Estoy igual o peor que ayer. Extraño mirarte a los ojos. Extraño recorrer tu piel en aquel viejo motel. Donde profundo te pude conocer. Donde a veces el tiempo deja de correr. Donde me di cuenta que no eres pa' él. Oh, na, na. Oh, na, na. Oh, na, na. Me necesitas. Yo sé que me necesitas. Dame una señal de vida para luego ir a buscarte. ¿Por qué no intentarlo? Si no lo quieres, dejarlo. Te puedo cambiar la vida, solo deja de mostrarte. Me choca que duermes en la cama con él. Si la verdad tuviera luz, sabía que me quieres a mí. Sabía de cuando te hice mía. Las veces que yo te comía, gritando mi nombre tú decías que nadie como yo te lo hacía. Oh, na, na. Oh, na, na. Oh, na, na. Me necesitas. Yo sé que me necesitas. Dame una señal de vida para luego ir a buscarte. Puedo cambiar la vida, solo deja de mostrarte. Pienso en ti todo el día, yo sé que no debería. Las palabras con el viento, los momentos siguen adentro. Y con el tiempo tú vas a reconocer que conmigo estás mejor. Porque sigues con él, si conmigo estás mejor. Oh, na, na. Oh, na, na. Oh, na, na. Me necesitas. Yo sé que me necesitas. Dame una señal de vida para luego ir a buscarte. ¿Por qué no intentarlo? Si no lo quieres, dejarlo. Te puedo cambiar la vida, solo deja de mostrarte. Yo, el de la junta, baby. Dime por qué sigues con él. Si claramente mejor estás conmigo. ¿Te acuerdas aquel día cuando me decía que yo bien te lo hacía? JX, el de la J, baby. Young Boss, magnífico en the beat. Otra liga, otro flow, otro boom.